Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. Buenas tardes, son las 2 y 15 minutos y medio de la tarde. Asuntos de actualidad cercana, Hora 14, Radio Jodar, Sintonía de la SER. Y vamos a ocuparnos hoy de una forma prioritaria de esa fiesta, 16ª edición de la Fiesta del Olivar y el Aceite de Oliva de Sierra Mágina. Allí, en ese punto de encuentro anual de todo el sector productivo aceitero en la comarca, se hacía entrega de los premios que reconocen la calidad de los aceites y también los mejores almacenajes del mismo y la mayor promoción o venta en el exterior de los aceites de Mágina. Los premios Alcúzar, Lechuza, Pregonero y Tesoro de Mágina, que reconoce también alguna personalidad que se ha distinguido por su entrega al sector en el ámbito profesional. Pues ese asunto nos va a ocupar mayoritariamente, decíamos, en este tiempo de noticias, y lo vamos a iniciar en primera instancia con la previsión meteorológica para el resto de la jornada, las primeras horas de mañana, y la situación a esta hora en nuestra ciudad. Llueve débilmente en este momento, previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que llega hasta ustedes por la gentileza de Deportes Store, que celebra este año su vigésimo aniversario. Buenas tardes. En la provincia de Jaén, en esta jornada de lunes, hemos comenzado la semana con tiempo inestable, cielos nubosos, con predominio de nubes medias y altas y precipitaciones, que en todo caso son débiles y dispersas, y más probables y algo más intensas en las sierras, donde pueden producirse chubascos ocasionalmente tormentosos. Las temperaturas descienden, las máximas no superan unos 26 grados en Jaén y Villacarrillo, 28 en Andújar, 25 grados en Alcalá la Real y Linares, y 23 tenemos en Úbeda. Además, los vientos soplan del suroeste y nos dejan intervalos fuertes en zonas altas y rachas muy fuertes esta tarde en las sierras de Cazorla y Segura y en los montes de Jaén. Mañana martes tendremos una jornada algo más estable, aunque todavía por la mañana tendremos predominio de intervalos de nubes medias y altas y podrían caer algunas precipitaciones débiles y dispersas, que serán más probables en zonas de montaña. Ya hacia el final del día tenderán a predominar los intervalos de nubes altas. Las temperaturas bajarán, mínimas y máximas oscilarán entre 18 y 24 grados en Jaén, entre 15 y 24 en Villacarrillo y Linares, entre 14 y 27 grados en Andújar, entre 15 y 22 en Úbeda y entre 13 y 22 grados en Alcalá la Real. Por su parte, los vientos soplarán de componente oeste y disminuirán de intensidad al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Llueve débilmente, decimos, a esta hora en nuestra ciudad, 22 grados centígrados de temperatura ambiente. Vamos a tener algún consejo comercial y enseguida los asuntos informativos del día. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la quinta esencia, los aceites de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso, y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Bueno, pues en el fin de semana se celebraba la 16ª Fiesta del Olivar y el Aceite de Oliva de Sierra Mágina. Tras 15 años itinerando por los diferentes municipios que implican a esta denominación protegida, se ha definitivamente instaurado ya la celebración en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, en Belmar. Allí tiene lugar esta 16ª edición, con coincidencia también porque se conmemora en este año el vigésimo aniversario del reconocimiento de esta denominación de origen protegida. Entrega de premios a la calidad y almacenaje de las mejores bodegas de nuestra comarca, que sirve de excusa para este encuentro del sector, en el que hay tiempo para reflexionar sobre lo realizado y sobre las apuestas de futuro y los retos con los que se enfrenta el sector aceitero en Sierra Mágina. Ya saben, la panoplia de premiados que este año compartían exequo en esa nueva modalidad, el premio Alcuza, conoce los mejores aceites, tanto aceites Campoliva de Pegalajar como de la cooperativa Trujal de Mágina, aceites Campoliva de Pegalajar, conocidos popularmente aceites Melgarejo, y esta cooperativa Trujal de Mágina de Cambil, que tiene entre sus galas la producción de aceite ecológico. También premio para nuestra ciudad, para la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, el premio Lechuza, a la mejor bodega en tamaño grande, en gran dimensión, Arroyo Vil, Sociedad Limitada para la Pequeña, y el premio que viene recogiendo habitualmente aceites andaluces de Sierra Mágina, como pregonero, es la cooperativa que mayor cantidad de exportación fuera de los límites de la comarca realiza, viene recibiéndolo habitualmente año tras año la cooperativa almerense, que sin duda acumula ese mérito de exportar la mayor cantidad de aceite en toda la comarca. También el reconocimiento, ese premio Tesoro de Mágina, a Francisco Martínez Lanzas, que fue gerente durante más de 40 años de esta cooperativa, la cooperativa Benmarense en Benmar. Vamos a ir recogiendo algún testimonio de lo sucedido en ese acto con diferentes intervenciones e entrevistas que tomamos a pie de acto conforme se iba desarrollando el mismo. Vamos a recoger un primer momento el testimonio del presidente de la cooperativa de Manense, Lorenzo Herrera, que tomaba la palabra, quien casi mejor sintetizaba los éxitos, lo positivo a destacar en esta cosecha del pasado año, y también los retos importantes y los suspensos. Ponía ese acento en el estado del sector aceitero en Mágina. En primer lugar, quiero expresar mis felicitaciones a los premiados por un trabajo bien hecho durante mucho tiempo y que van a recibir hoy el fruto de ese trabajo bien hecho. Yo me alegro mucho de ello. Quiero aprovechar la oportunidad que se me ofrece y ante un público tan importante en la comarca, porque dependemos prácticamente de lo que estamos administrando nosotros, quiero aprovechar esta tribuna para manifestar mi opinión de que yo creo que a las cooperativas nos ha llegado el momento de dejar de quejarnos. Estamos donde estamos y esta es la situación del mercado que tenemos. Hemos sido capaces de mejorar los regadíos, hemos sido capaces de incrementar las cosechas, hemos sido capaces de modernizar las instalaciones y estamos produciendo cada vez más aceites de mejor calidad. Esta parte de nuestra tarea la tenemos aprobada y yo creo que con nota de sobresaliente. Pero creo que estamos suspensos en lo que puede ser la parte más fácil, que es la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Y creo que es la más fácil porque aquí no tenemos que estudiar nada, es simplemente copiar de lo que ya están haciendo otros desde hace mucho tiempo, en otros sectores e incluso a nivel cooperativo en otros países donde se están creando, mediante asociación, se están creando empresas más grandes y más fuertes. Os animo desde aquí a que reflexionemos todos sobre estos temas. Estamos en la sede del organismo que representa la unidad de esta comarca y al que animo a que lidere iniciativas de este tipo. No podemos estar no sé cuántas marcas, no podemos estar no sé cuántos grupúsculos pequeños de cooperativas, lo hemos dicho muchas veces. Animo a que el Consejo tome iniciativa en esto. Lorenzo Herrera, el presidente de la cooperativa almarense, que hacía ese balance breve, sintético y contundente de este encuentro, de ese año, de esta pasada cosecha. También teníamos oportunidad de hablar, decíamos, en el acto, de tomar el pulso con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, con Rafael de la Cruz. Realmente ya son años, tanto de fiesta que hemos recorrido ya itinerantemente todos los municipios de la denominación, de que están inscritos en la denominación, y 20 años son muchos años, ha pasado mucho tiempo. 20 años reconocidos, pero más años de trabajo. 20 años, pero con los ánimos y la tarea pues prácticamente permanente y diaria. Hay que mantener ese ritmo y hay que renovarse continuamente. Lo decía incluso el presidente, que se han hecho muchas cosas, pero que quedan muchas cosas por hacer. Claro que hay que hacer muchas cosas y también hay que rectificar cosas, ¿eh? Que en la vida no todo se acierta. Además, se han pasado momentos diferentes. Indudablemente hay que corregir tanto la actividad como la forma de llevarla a cabo. En este caso, el Consejo está en una revisión profesional en estos momentos, en la que estamos intentando adecuar a las funciones que desean los inscritos y a seguir manteniendo el nivel de exigencia, de calidad, de disciplina, de calidad que es necesario para ser reconocidos como aceite de denominación de origen, lo que no ha dado sin lugar a duda un resultado magnífico. Porque palabras de Rafael de la Cruz, del presidente del Consejo Regulador de esta denominación de origen protegida, Aceites de Sierra Mágina, que bueno, también tenía en ese acto presencia, representación institucional, en su doble condición de presidente de la Diputación Provincial y también de vecino de la comarca, Francisco Reyes, a quien acercamos el micrófono de la SER. Somos conscientes desde la Diputación Provincial y yo como Paco Reyes en particular de la importancia que el aceite tiene para una provincia como la nuestra en todos los sentidos, el aspecto económico, desde el punto de vista del empleo, de la cultura, de nuestras costumbres, y por eso la Diputación Provincial siempre estamos presentes cuando hay algo y se referente a este caldo, al aceite de oliva y al olivar. Y máximo en este caso, que estamos hablando de Sierra Mágina, y por supuesto también aquí en Benmar, gracias y dando respuesta a la invitación del alcalde, del presidente de la cooperativa y del Consejo Regulador. Esta fiesta del aceite, que tiene que servir, además de poner en valor el esfuerzo que está haciendo el sector por la calidad, también por la producción, pero fundamentalmente para reflexionar sobre fundamentalmente el futuro, que tiene que seguir apostando por la calidad, por la conquista de nuevos mercados y fundamentalmente por agrupar la oferta. Como decía en mi intervención, no puede ser que la provincia de Jaén haya 300 que vendan aceite y solamente dos o tres que compran, que son los que le ponen el precio al aceite de oliva. O reflexiones también del delegado provincial, delegado territorial de la Consejería de Agricultura, de Juan Balbín. Para mí es la primera, sí. Bueno, una fiesta que son importantes sobre todo para enorgullecer. Y bueno, aquí se han hablado cosas importantes, ¿no? Es lo que sirve este tipo de jornada de encuentro para hablar del futuro del olivar al final. O sea, imagina, tiene muchos puntos a su favor. Primero, esta denominación, que es defender la calidad, como ha dicho el presidente de Diputación antes, la calidad. La calidad que la están defendiendo, pero todavía falta algo. Falta algo, y no falta algo solamente a Sierra Mágina, falta algo en general en la provincia de Jaén, que estamos dando pasos bastante importantes, pero es la comercialización. Nosotros estamos sacando mucho aceite de calidad. El mismo caso de Mágina. Mágina, yo creo que vendrá envasado en torno a 2 millones de kilos, 2 millones y medio, en fin, girando en torno a 2 millones. Pero sin embargo califica 10, 15 millones de kilos de aceite. Es una pena que un aceite de tantísima calidad se tenga que vender a granel. Tenemos que poco a poco ir ganándole terreno al granel a favor del envasado. Los viejos retos de siempre en este sector, en cualquier caso, 16ª fiesta del olivar y del aceite de oliva de Sierra Mágina, celebrada este fin de semana en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen en Benmar. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. pues para cerrar este espacio informativo, en la tarde de hoy se pone en marcha ese curso que las Concejalías de Formación, Igualdad, Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento ponen en marcha. Escuela de Liderazgo Juvenil se desarrolla desde hoy hasta el próximo viernes. Presentación esta tarde de ese curso en la Casa de la Juventud de nuestra ciudad. Así concluimos. Noticias de España y del Mundo toman el relevo a las 14, siempre aquí, sintonía de la SER.